Liliana Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Mucho frío, pero hermosa música. Ah, sí, sí, estaba sonando Calamaro, lindo. Totalmente. Bueno, Liliana, apareció una nueva denuncia, la segunda, contra el cura José Padilla. A ver, ¿qué nos podés contar de este hecho y bueno, y de cómo viene la causa? Bueno, lo que les puedo contar es que esta persona toma contacto con la red allá por el 2019, a partir de una movilización popular que hubo, donde se puso en evidencia la denuncia que había realizado Vicente en su momento. Vicente es la otra víctima. Exactamente, claro, sí. El primer denunciante, que es compañero nuestro de la red, ¿verdad? Sí. Y bueno, y toma contacto entonces esta otra persona, donde tomar contacto significa escribir al Messenger del Facebook de la red, y allí quien hace las primeras entrevistas soy yo. Así que, bueno, esta persona me relata en ese momento parte de lo que había vivido, con mucho miedo, con mucho temor, en un proceso que es esperado, ¿no?, en quienes han atravesado estas situaciones y comienzan a hablar. Así que a partir de ese momento tuvimos toda una relación. Y bueno, eso lo lleva a tomar la decisión de realizar la denuncia. Con un excelente trabajo, esto lo destacamos desde la red, porque al tener una mirada sobre el funcionamiento de la justicia en casi todo el país, porque tenemos compañeros y compañeras sobrevivientes de muchos curas y monjas de todo el país, tenemos una mirada crítica de la justicia, pero tenemos que destacar realmente las fiscalías, tanto de la que tiene la causa de Padilla como la que tiene la causa de Permini allí en Santa Rosa. Son fiscalías que trabajan realmente con un compromiso y con un respeto al tiempo de las personas, y muy, muy importante. Eso la verdad que es una tranquilidad, claro. Porque muchas veces los y las sobrevivientes no tienen los medios económicos necesarios para contratar abogados particulares. Y entonces sabemos que el rol de las fiscalías es fundamental. Claro. Liliana, de lo que puedas contar, sí. ¿La víctima es pampeana? ¿La víctima sí. esta que hizo la denuncia es pampeana? Sí. Ah, está bien. Sí, y de lo que puedo contar, o sea, aclaremos, me parece necesario, que cuando decimos podemos contar es porque esta persona ha hecho su denuncia con reserva de identidad, ¿no? Sí, sí, más vale. Y lo que sí es muy importante que la sociedad sepa, para que también la sociedad pueda colaborar, es que el hecho, el delito de Padilla en esta segunda denuncia fue cometido en instalaciones del Instituto Nuestra Señora de Luján, cuando esta persona cursaba la escuela secundaria. No se conoce, ambos denunciantes no se conocen entre sí, no han coincidido en el tiempo. Es público que Vicente era fraile en su momento. Esta persona era un estudiante secundario. ¿Por qué es importante? Porque estas conductas, las conductas abusivas, como son las de Padilla, se repiten. Claro. no son un error que sucedió, no, es una conducta que la persona tiene. Entonces, con seguridad hay otras personas que han pasado por situaciones de estas características y probablemente no se animen a hablar. Entonces, la invitación que hacemos de la red es a que tomen contacto, les aseguramos la reserva y el acompañamiento. Claro, sobre todo eso. Padilla, claro, porque Padilla es un es una persona con un poder social muy importante, muy importante. De eso te iba a preguntar, digamos, Liliana. En La Pampa sí. Lo saben mejor que yo. Claro. Pero, sí. De eso te iba a preguntar. Sí. ¿Debe haber una red de protección que protege todavía a Padilla? ¿Está libre a pesar de las denuncias? ¿La mirada esta que tienen sobre el Ministerio Público ustedes, la tienen sobre los jueces igual? En realidad no podría decir algo en contrario de los jueces. Nuestra mayor visión es sobre las fiscalías, claro, ¿no? Sí. Sobre todo porque además tiene un lugar con las fiscalías en el sentido de que somos consultados. Seguramente en estas causas oficiaremos de testigo del concepto. Entonces nuestro mayor conocimiento es sobre las fiscalías. Pero han trabajado con mucha celeridad. Lo hablo en plural porque hablo de ambas, ¿no? De ambas fiscalías y de ambas causas. Y bueno, y está a la espera del juicio en ambas situaciones. Los dos curas denunciados, estos dos actuales denunciados en La Pampa, tanto Pernini como Padilla, encastran en el perfil que ya con tantos años de funcionamiento de la red tenemos como aprendido, el perfil de cómo funcionan y cómo actúan. Y también en esto del poder, ¿no? Que estábamos hablando. Sí. Porque Padilla, digamos, no solamente creó una fraternidad, sino que además fue dirigente de esta escuela, además capellán del ejército, digamos, son todos roles de mucha responsabilidad, pero que también dan mucho poder. Pero como esto va de la mano, ¿no? A mayor poder, mayor responsabilidad y muchísimo más cuando se trata de niñeces, de adolescencias que tienen el rol de proteger. Claro. Liliana, sí. Y el obispado acá de La Pampa, ¿ha dicho algo, ha hecho algo o ustedes creen que todavía sigue la protección hacia estos dos curas? No nos cabe duda que sigue la protección, no nos cabe duda, y además en la causa de Pernini, claramente el denunciante puso en conocimiento a Bredich en su momento, a Martín y a Mario Poli, que ahora está en la arquidiócesis aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí. En el lugar de Bergoglio. Sí. No desconocían lo que este joven estaba atravesando. Y lo que le dijeron es que trate de seguir adelante con su vida y deje esto en el pasado. Es decir, ninguna intención de meterse en la situación y muchísimo menos denunciar. Por eso hablamos también de cadenas de encubrimiento. Claro. Porque es una institución que habilita, porque al tener este tipo de reacción, que es mandar para atrás a un sobreviviente, acá no pasó nada, olvídate, seguí tu vida, como si esto fuese un trámite, habilita, no castiga. Es una institución que no castiga. Es una institución que no aporta los datos que tiene, los archivos, para a la justicia. Entonces, este es el gran problema que tenemos con la institución y no con las personas ni con las creencias de las personas. Es con esta institución que sigue pretendiendo tener una imagen y lavar esa imagen a costa del destrozo de subjetividades de niñas, niños, adolescentes. Entonces es una situación gravísima, gravísima. Y a mayor visibilidad, yo por eso siempre agradezco todos, ¿no? La red agradece enormemente el rol de los medios, porque a mayor visibilidad las personas se animan a consultar. Ahora está transcurriendo un juicio en Salta y esa difusión trajo consultas de personas que no se han animado a contar aquello que han vivido. Sí, sí, sí. Y lo que se vive traumáticamente y no se puede poner en palabras, no se puede tramitar terapéuticamente, trae daños muy severos. Es decir, hay personas que han llegado al suicidio, de hecho muchos de los relatos de los integrantes de la red, en su historia está que han intentado quitarse la vida por no saber y no cómo enfrentar esto, no sentirse acompañado o comprendido. Por eso es fundamental que se sepa en la provincia de ustedes que esto ocurrió en una escuela secundaria no es algo más grave que otro. Lo que quiero decir es que muestra el accionar de Padilla, que era tal su impunidad, que es la que mantiene, tal cual vos lo planteabas, que lo realizaba en la secretaría de un instituto secundario. Entonces, de esto estamos hablando. Y estamos hablando de familias que confiaron en esa institución y confiaron en la enseñanza de sus adolescentes. Y allí les ocurría estas cosas. Entonces, estamos convencidos y seguros por toda la experiencia de que muchos jóvenes que han atravesado esa situación tienen recuerdos a algún amigo o amiga que vivió alguna situación que pareció menor, que no, bueno, no era para tanto, capaz se confundió el cura, porque es esto lo que provoca, ¿no? Sí, más vale. A esa edad, la confusión, el no poder comprender, me pareció, soy yo, sí, y está la culpa. Y el gran arma que tiene esta institución, que es el secreto de confesión. Esa es un arma absolutamente poderosa. El secreto es absolutamente poderoso, tanto para la impunidad como para los daños graves emocionales que deja como secuela este delito. Liliana, esperan que la causa avance, me imagino. ¿El tema de la pandemia se utiliza como excusa o creen que hay una realidad que nos atraviesa a todos y podría demorarse las investigaciones y las causas estas? No, para nada. Han seguido trabajando fuertemente las fiscalías. No ha sido una excusa para nada. Esperamos realmente si el juicio, porque sabemos que se está trabajando para eso. ¿No? Sí. Bien. Sí. Bien, Liliana, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, recomendar, y están los micrófonos de Quermes abiertos acá. Si no, muchísimas gracias. Fundamentalmente esto, que conozcan que está el Facebook de la red, Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, que pueden comunicarse por Messenger con dudas, preguntas, con lo que quieran, que les aseguramos la pronta respuesta. Estamos todos los días del año y en todos los horarios. Hay muchas consultas de noche, Se incrementaron las consultas en la pandemia, porque al estar, yo digo, el mundo se paró y las personas se enfrentaron con los monstruos que por allí la vorágine, el acelere de la vida, de la antigua normalidad, facilitaba, ¿no?, como correr esos monstruos. Entonces, por eso, en ese sentido, la pandemia en este tema, la verdad que trajo más inquietudes que en otras situaciones. Así que eso, que se comuniquen, porque de pronto en estas circunstancias, en estas situaciones, de pronto alguien tiene, no sé, un sobrino, un compañero, una compañera que recuerda que vivió, no sabe cómo hacer, cómo acercarse. Bueno, pensaríamos juntos que se acerquen a la red y colaboraríamos para tratar de que esa persona pueda romper el silencio y no termine con una enfermedad física. Bien, porque los traumas se transforman en síntomas físicos también. Liliana, muchísimas gracias, como siempre. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes.